Tenemos 59, nos estamos preparando para una fiestita grande para los 60 y bueno, este está como de paso, pero es lindo recordarlo también porque son muchos años en comercio, ¿viste? ¿Cómo surge esto, tus papás? Sí, mis viejos arrancaron con la idea, primero empezaron con bombonería y revendiendo helado y después, bueno, se decidieron fabricar y bueno, y les fue realmente bien. ¿Cómo surge el nombre Trejoli? ¿Qué significado tiene? El nombre se lo dio el doctor Marcetti, el que lleva el nombre del hospital. Bien. Que había viajado a Francia y mi viejo no tenía nombre y bueno, le dijo, ¿por qué no le pones Trejoli? Que quiere decir muy, muy lindo, muy exquisito, algo parecido. ¿Qué fecha puntualmente es la del aniversario? 5 de noviembre del de 1966. ¿Qué significado tiene para vos este comercio que te criaste acá prácticamente? Y es toda mi vida básicamente la heladería y yo arranqué a trabajar hace 4 o 5 años acá con mi papá. Bien. ¿Cuál es la especialidad más pedida o que más sale? El gusto estrella de la heladería. Bien. ¿Y en lo personal cuál te gusta a vos? Y a mí me gusta mucho el pistacho. Pistacho. Difícil de conseguir también pistacho, ¿no? Sí. No cualquiera. A veces sí, pero ahora estamos bastante bien consiguiéndolo. Decirle a la gente, ¿dónde estamos ubicados y en qué horario puede acercarse? Estamos en Libertad 580, en Cañuelas, y se pueden acercar desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 12, 1 de la noche. Depende en el momento del año en el que estemos. Bien. Sábado y domingo, más movimiento, obviamente. Sí, obvio. Y en verano también, hasta más tarde, seguro. Bien.